Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un tema de Depeche Mode, de sus primeros éxitos, People Are People. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. It's a deeper She's the hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Take offense at my innuendo. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Queen, Innuendo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como esta, el 16 de abril del año 1947, nace en Escocia el cantante y compositor británico Jerry Rafferty. En 1973 lanzó su canción Stuck in the Middle with You, la cual fue utilizada en la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino en 1992, en la famosa escena de Oído. Su canción más destacada fue Baker Street del año 1978. Jerry Rafferty falleció el 4 de enero del año 2011. Aquí está su emblemática canción Baker Street en Estrellas de Medianoche. Now I know the remains. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Don't show up. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche con la cantante Sharday. La canción se llama Paradise. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Of your country, I'll serve you. king. Know your custom, don't speak your tongue. White man came. Es la música de la agrupación australiana Midnight Oil. El día 16 de abril del año 1953 nace Peter Garrett, líder y vocalista de la banda Midnight Oil. Actualmente es un político australiano que ha ocupado los cargos de ministro del Medio Ambiente y las Artes y hace parte de la Cámara de Representantes. El éxito más destacado de Midnight Oil es la canción de 1988 de Beds Are Burning y la escuchan en Estrellas de Medianoche. Back. un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. dogs deserve to die. Wake up! Wake up! Grab my shampoo and a little makeup. I just got to fade away. Why'd you leave the keys upon the table? Another fable, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discussed the fade away, the shake up, you wanted to. Why'd you leave the keys upon the table, you wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Self-righteous suicide, I cry what angels deserve to die. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Wild